imponente un canto de aurora. Empieza el año con una nueva luz, luz de nuevo país, luz de resurrección, luz que cierra la etapa de la insurrección. Se alza una voz unánime y alegre, eufórica de pueblo que triunfó, muy duro combatió y al cabo conquistó la victoria ganada a fuerza de tesón. Llegó la hora de vivir y hay que aprender a construir con viejos cielos que el pasado. Se está jugando.